El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo publicó el día 18 en su sitio web de internet el artículo titulado La teoría sobre la amenaza de Norcorea y el verdadero intento de Estados Unidos, que dijo como sigue: Norteamérica cuestiona el fortalecimiento de la capacidad autodefensiva de la República Popular Democrática de Corea como amenaza y provocación contra la paz y la seguridad y como elemento que agudiza la tensión. El objetivo con que el país americano cacarría de la amenaza de Norcorea reside en justificar su agresiva política hostil hacia ella y, al destacarla, mantener la hegemonía militar y realizar la ambición dominacionista en Asia-Pacífico.